toda mi alma y corazón, para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión. Sé que hay amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso a ti. Llevo tu amor de la persona ideal, se tuvo que ir. Ay, es que el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente, y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida, y tristemente me escribió así: me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo, todo el fruto de este amor te queda a ti. Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión. Sé que hay amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso a ti. Corazón.